Hit Parade Musical. Los ritmos más escuchados en Cuba y el mundo. Hit Parade Musical. Todo a tu alcance por las frecuencias amigas de La Voz del Vallatagua. Sí, el saludo para ti, al colectivo y por supuesto para toda la audiencia de Tiempo de Discoteca. Ya comienza tu sección Hit Parade Musical, que como cada domingo trata de mantenerlos informados con lo que más está sonando en materia musical en Minas, Camagüey, Cuba y el mundo. Comenzamos con los 10 temas más sintonizados en esta semana. Encabeza el puesto 10, la agrupación Fuego, con el tema Si Me Pego. Tú sabes que me matas. Ay, si te me pego, ay, ay, si me pego. Me cita tu cara de mala. Ay, si te me pego. Puesto 9 para Ricky Martin con With Me. Ay, ay, ay, show you how. So won't you come with me tonight? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, come with me tonight. Oh, oh, oh. El octavo escaño se reserva para Farruko, Va a ser abuela. Lo que tengo que decirle es que va a ser abuela. Y un excelente papá que se captura. Nada le faltará. Que va a ser abuela. Y un excelente papá que se captura. En la séptima posición se ubica El Cuate, No He Podido Olvidarte. Extraño cada pedacito de ti. La lluvia me acompaña ahora. Una foto tuya sola. Un mensaje que dejaste en la contestadora. Como le extraño, señora. Sexto puesto para Second Chance con el tema Special. Standing in the pouring rain, I pull on you. She never meant a thing. And I know I ain't got no right to ask you to sympathize. Y ahora vamos con las 5 primeras posiciones, que en conteo regresivo la encabeza Rebeca Martínez y un tema de Osmani Espinosa, Todos los hombres son iguales. Todos los hombres son iguales, más se ignoran, más se enamoran. Ay, los hombres son iguales, mascotas que responden a instintos animales. Este mundo, que sin mí no duras un segundo, que soy la que le da luz a tu vida. Cuarto puesto para Chino y Nacho, Regálame un muac. Regálame un beso, regálame un beso, regálame un beso, regálame un beso, regálame un beso, de tu boca exquisita. Regálame un beso, mi boca lo necesita. El tercer puesto es para Leoni Torres con Idilio. Y a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando llegue la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Y a veces yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, sea solo más cuando llegue la aurora llena de goce, solo tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía, se fundan en una sola tu alma y la mía. Sin ti no es lo mismo, mi vida se ha vuelto un desastre, qué pena. Soñando contigo, oye contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio. Yo te voy. En la segunda posición se ubica Prince Royce, Darte un beso. Si el mundo fuera mío te lo daría, hasta mi religión la cambiaría. Para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer, hablar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Y en la primera posición se ubica Larixa Bacallao con su exitazo del momento, Se te fue el avión. Y de esta manera, mis amigos, vamos poniendo punto final al Hit Parade musical de La Voz del Valladolid. Ha sido un placer compartir con ustedes en esta jornada Eniel Aguilera Cabrera en el sonido y Joandis Broche Naranjo en la conducción, quien de seguro los espera encontrar el próximo domingo con el Hit Parade musical de La Voz del Valladolid. ¡Chao! Ahora yo ya no la risa va a callar.